mismo estado del 88.9, y bueno, un honor, ¿no? Nuevamente está en contacto con el doctor Adán Costa Rotella. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, querido Américo. Muy buenas tardes para vos y para tu audiencia. Bueno, lo hacemos porque fundamentalmente hay un tema que es legal, ¿no? Fundamentalmente hay una situación particular con el tema de la emisión de votos, la entrega de votos a cada partido, que Milei lo está guardando, que dice que va a haber fraude. Toda una componente que realmente preocupa. Pero la justicia electoral, ¿qué más se manifiesta? ¿Cómo es el tema de los votos? Es un poco, queremos un poco tener una claridad con respecto a esto. Bueno, lo que hay que saber es que, primero, incluso está bueno por ahí hacer el ejercicio desde la provincia de Santa Fe, porque podemos comparar dos modalidades diferentes de cómo se vota. Si bien hay boleta papel, no hay voto electrónico, por ahí como Brasil, por ejemplo, que hay voto electrónico, sigue la modalidad de boleta papel. Pero en la provincia de Santa Fe, nosotros recordamos que tenemos una boleta única. Y en las elecciones nacionales, también en el Distrito de Santa Fe y en todo el país, tenemos lo que se llama la boleta corta o la boleta sábana. Pero hay una diferencia que es conceptual, según fundamentalmente los dos sistemas electorales y esta metodología de voto. Que en el caso de la provincia de Santa Fe, ¿quién es responsable de la administración de las boletas? El propio Estado. El propio Estado es el que se encarga de esa boleta única, distribuirla para todas las mesas que están en juego. En cambio, en el caso de lo nacional, el responsable son las fuerzas partidarias. Pero no significa que las fuerzas partidarias ponen de su bolsillo, sino que el Estado tiene una partida específica, es decir, el Estado cubre para que los partidos emitan esas boletas. Esa es una diferencia que es importante desde lo teórico. Sí, está claro. Tenemos boleta única provincial que lo reparte el propio, lo administra, lo reparte el propio Estado, y tenemos por el otro lado en las responsables para la distribución son los partidos políticos, las fuerzas políticas. Y pero el que la paga, y esto no es un dato menor, la paga el Estado, es decir, con impuestos lo paga el Estado, que les asigna a todas las fuerzas partidarias el recurso suficiente para que las fuerzas partidarias emitan las boletas y las entreguen. ¿Cuál es la operatoria de base? Que previo a la elección, las fuerzas políticas tienen que cubrir un mínimo. Es decir, por cada una de las mesas que están en juego en todo el país, las fuerzas partidarias le tienen que entregar a la Cámara Nacional Electoral las boletas para que la Cámara Nacional haga la distribución. ¿Cuál fue la advertencia que ocurrió en una resolución de este sábado, de este día sábado, que puso un foco en atención? Dijo que la fuerza partidaria de La Libertad Avanza tenía cubierto un mínimo porcentaje de lo que está obligado a hacer. Y acá comenzamos ya, esa es la realidad de lo que se conoció y se dispuso desde el punto de vista de la Cámara Nacional Electoral, que es la autoridad de aplicación de los comicios, la responsable de ejecutar los comicios, los nacionales, la Cámara Nacional Electoral, con cada uno de los juzgados electorales, juzgados federales con competencia electoral en cada provincia. Son los encargados de la distribución y de que el comicio se realice en forma regular según la normativa. Esa es la autoridad de aplicación, la Cámara Nacional Electoral. Entonces, la Cámara Nacional, en el sentido de este juego de responsabilidades que los partidos tienen, porque se les asignó un recurso para entregar boletas, que el Partido Libertad Avanza entregó menos. Entonces, acá sí se abre la especulación. Y acá tenemos un terreno de especulación y que yo solamente puedo hacer un comentario según lo que pienso que puede ser que esté ocurriendo. O puede ser que esté ocurriendo, por un lado, de que haya una preparación para decir que acá pudo haber un fraude, que cuando el ciudadano vaya a votar y no se encuentre eventualmente con boletas para votar, se esté preparando un escenario de fraude, cosa de que ya se está hablando y cosa que siempre es improbable. Por lo general, las fuerzas que denuncian fraude son fuerzas que no están teniendo, por lo menos en los pronósticos previos, con los sondeos preelectorales, una posibilidad de ganar. O cuando con el resultado opuesto también lo plantea. Ocurrió en Brasil, por eso hice el ejemplo de Brasil. En Brasil y en Norteamérica con Trump. Exacto, también en Estados Unidos. Pero veamos el antecedente más cercano, que es bastante similar, con fuerzas en una segunda vuelta, entre Lula y Bolsonaro, la diferencia fue poca, exigua, en puntos porcentuales, entre las dos fuerzas. Y, por supuesto, Bolsonaro no solamente denunció fraude, sino hizo todo un trabajo. Recordemos, cortaron carreteras en Sao Paulo, o sea, hubo toda una semana posterior de no reconocimiento de resultados. Entonces, esto puede ocurrir, pero acá tenemos que recordar las responsabilidades institucionales de los partidos. Los partidos son los que tienen que emitir la boleta porque se les paga en ese sentido. Después también hay una segunda especulación de más de corte político. Evidentemente, y acá sigo, insisto, y lo pongo muy entre comillas, por lo que se lee, se escucha, se manifiesta. Lo que manifestó esta mañana, yo lo escuché al responsable partidario, a uno de los apoderados de la Libertad Avanza a nivel nacional, que dijo que las boletas iban a ser integrales. Y es real. A ver, repítame, que se cortó, doctor. ¿La boleta qué? Iban a ser entregadas por sus propios fiscales, y los propios fiscales iban a estar en cada una de las mesas alimentando de votos cuando entiendan de que nosotros sabemos cómo es la actividad de un fiscal. Un fiscal cada tiempo tiene que entrar al cuarto oscuro y revisar si hay boletas suficientes de su fuerza partidaria y de no serla, reponerla. ¿Sí? Recordemos este tema de los robos de boletas. En ese sentido, este sistema de votación tiene cierta problemática con el robo de boletas, ¿sí? Que cuando un ciudadano va al cuarto oscuro y dice que quiero votar a Massa o quiero votar a Milei y no tengo boletas, ¿sí? Bueno, entonces lo que está diciendo el apoderado es que van a garantizar de que las boletas se entreguen el día concretamente del comicio. Pero eso después también puede ser un argumento para decir que había lugares que no tenían boletas. ¿Por qué seguridad va a tener el partido? Son más de 50.000 mesas en el país, me parece. Exacto. Y si hay mesas que no tienen la boleta, pues el fiscal no fue, o por el estilo. Por esa razón, y si bien hay unas cuestiones que son de tipo jurídico, es decir, jurídicamente la fiscalización le corresponde a cada fuerza partidaria. Pero la fiscalización no significa el ejercicio del acto regular. Es decir, nosotros el comicio se regula en función a normas y a roles que tiene que desempeñar una autoridad de mesa, una selección, hay delegados de la justicia federal en cada establecimiento, hay un conjunto de responsabilidades que deberían garantizar la marcha normal del día del comicio. Y lo refuerzan las fiscalizaciones partidarias, lo refuerzan. Un refuerzo con este sistema es esto, que el fiscal cada una hora, dos horas, esté presente ahí en todo el día del comicio, reforzando con las boletas. Sí. ¿Qué se ocurre? Y ya esto, insisto, la otra conjetura que se hace. En este acuerdo que tiene la Fuerza de Libertad de Avanza, que sabemos que es una fuerza joven, digamos, no tiene una estructura política como tiene, por ejemplo, el Partido Justicialista, el Frente Unión Por la Patria, o el propio Juntos por el Cambio, en donde siempre se apoyó en la fiscalización en la Unión Cívica Radical, que tiene territorio, es decir, militantes en todo el territorio del país. Que por lo general son las dos fuerzas que están en condiciones de hacer una fiscalización de este tamaño de elección, digamos, balotaje, definitorio, a lo largo de todo el país. ¿Cuál sería el acuerdo entre Macri y Milei? Que la fiscalización vendría del lado de... Esa es la promesa que dio de concreta parte de Macrismo. Es una conjetura, pero si estas cuestiones, pues a veces en Argentina todo va cambiando de un día para el otro, nosotros vimos cómo fue la performance del debate de ayer, el público vio, y bueno, nada, más allá de que haya siempre sesgo de confirmación de alguien que tiene alguna preferencia ya tomada, el quien observó objetivamente el desempeño de ambos candidatos en ese debate, que tuvo una audiencia casi de 42 puntos de rating, es decir, a esa hora, a las 10 de la noche, fue la mitad de todas las personas que estaban mirando, por ejemplo, televisión, estaba mirando el debate, es decir, concitó mucho interés. Y ese debate, nada, se generó toda una condición, una estrategia de debate, en donde, bueno, se lo vio bastante favorecido al candidato Massa. Volviendo al punto, es decir, estas cuestiones son las que inciden en una fiscalización, son las que inciden en los acuerdos, es una noticia que veremos cómo se va desarrollando en los próximos días, pero la cuestión concreta es que el Estado paga las boletas, los partidos las emiten, se tienen que entregar a las jornadas previas a la elección para que la distribución la haga la Cámara Nacional Electoral, a través del correo, a través de todos los sistemas de distribución, que es una logística muy aceitada que existe, no es que algo improvisado, si no tenemos experiencia con la letra, sabemos cómo funciona esto, y funciona con bastante, bastante buen tino, pero tiene que tener el insumo. No lo tienen, la Cámara Electoral no lo tiene a los votos, ¿se entiende? Lo tienen las fuerzas partidarias, que lo tienen que entregar al correo, y el correo hace la distribución. Ahora también, más allá de lo que significa el significado económico, porque si digamos, todos estamos pagando otra vez concretamente, el aporte lo hacemos todo el pueblo argentino para que cada partido tenga sus votos. Y se hablaba también de la posibilidad de que se usaran votos de elecciones anteriores, de la segunda vuelta concretamente. Así que eso es lo que está ocurriendo. Para mí también puede ser, o sea, digamos, a la lectura, insisto, acá estoy en un medio de comunicación, yo no tengo particularmente un interés sobre uno, sobre otro, y trato de opinar con cierta objetividad, siendo que todos, las personas que opinamos, tenemos una mirada subjetiva de las cosas. Pero voy a este punto. Acá tenemos, repito, una mirada de buena fe, que entendemos de que es una fuerza novel, como dijeron, una fuerza reciente, que está organizándose para la fiscalización y la distribución de las boletas. Y tenemos una segunda mirada que tiene que ver con los acuerdos de fiscalización, que quizás hay que completarlo con esta idea de que en el debate no hubo ningún representante de Juntos por el Cambio acompañando al candidato, de que supuestamente hizo un acuerdo, el acuerdo de Acasuso se conoce, en la casa de Macri, el día después de la derrota de Patricia Bullrich. Lo recordemos sobre eso, que fue muy difundido por el propio Macri, que al otro día fue él, y bueno, y dio su apoyo, la misma candidata Bullrich, la que perdió, prestándole su apoyo al candidato Milei. Así es. Y sobre esas circunstancias se fueron articulando acuerdos concretos que estaría, en este caso, la fiscalización y también la distribución de las boletas. Pero bueno, es esto lo que está ocurriendo. Si el día domingo no tenemos un resultado reconocido por la fuerza que pierde democráticamente y tenemos denuncia de fraude, y bueno, yo creo que es un buen dato de salud institucional que la Cámara Nacional Electoral, a 8 días antes del comicio, diga esta expresión y estemos hablando de esto. Esto es muy saludable, que estemos hablando de esto. ¿Por qué? Porque se pone en superficie cómo es el mecanismo Incluso hay un reconocimiento por el propio apoderado que dijo que sí, efectivamente, no estaban todas entregadas, con lo cual, en términos fácticos, en términos hechos, está ocurriendo. Así que, bueno, esto es algo que hay que prestar atención y ponerlo en esa perspectiva de que potencialmente pueda estar planteándose un tema de fraude. Veremos. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, doctor, ¿cuál sería el resultante de su punto de vista del debate? A mí el debate, me parece que el candidato Massa tuvo una estrategia bastante, bastante eficaz, sobre todo para evadir alguna respuesta en relación al tema de economía. Uh-huh. Sabemos que el tema de economía, siendo él ministro de Economía y teniendo todavía esta problemática inflacionaria a escala anual, a escala mensual, me parece que ahí hay decisiones que le caben como ministro, pero en términos de candidato, me parece que ese primer bloque, no el último, eso fue muy favorecedor, sobre todo la estrategia, lo he comentado ya con otros colegas que me hicieron consultas sobre el tema del debate. Los abogados sabemos lo que es una estrategia de una audiencia. Justamente por eso le pregunto a usted. Es el tema, la estrategia de la audiencia, un poco está dada así, ¿no? Una audiencia judicial, sea familia, tema laboral, en tema penal. Los abogados trabajamos con el error de la contraparte. Y esa estrategia que él decía concretamente, que diga porque sí o porque no, en términos concretamente abogadiles, es una absolución de posiciones. Que diga el testigo que sí o si no, si conoce a tal fulano. Esa estrategia, y el candidato Milei aceptándola, porque le marcó la cancha, fue verdaderamente un éxito de esa estrategia. No. Y después hay una estrategia más general, que no es solamente para el bloque economía, porque en el bloque economía fue muy persistente y prácticamente le quebró cada uno de los argumentos con esa, marcando que contradicciones que existen en el candidato Milei, porque declaraciones anteriores a que era candidato, declaraciones como era candidato, las posiciones con respecto a la plataforma, las posiciones con comentarios donde dice sí pero no, es decir, se trabajó mucho la contradicción, muchísimo. Y creo que le dio un resultado eficaz para ese bloque economía. Y después hay un tema que sobrevuela la cuestión Milei, que es el tema de la salud emocional. Este tema sobrevuela, y el candidato Massa ya lo viene trayendo del anterior debate y del anterior resultado electoral de la primera vuelta, en donde está hablando, recordémosle a la audiencia, el psicotécnico, el examen psicológico, psicotécnico para la aptitud para cualquier trabajo planteado para un candidato presidencial. Que si bien esto no se aceptó, la propia Cámara no aceptó que se sometan a test psicotécnico, es decir, si la persona está en capacidad emocional de soportar, por ejemplo, lo que significa estar en la decisión, la conducción política de un país. Bueno, acá me parece que tuvo una profundización de esa estrategia, sobre todo cuando, y esto es un análisis que cualquier psicólogo que esté escuchando, psicólogo, psiquiatra, lo puede corroborar con mucho más contundencia que un simple abogado como soy yo, pero desde el punto de vista psicológico, cuando Massa le dice, usted no pasó el test, el test psicofísico, cuando era pasante del Banco Central, y Milei de alguna manera lo reconoce y lo consiente, ahí me parece que desde el punto de vista no solamente de que no pasó un psicofísico o un test psicodiagnóstico, un test psicológico, concretamente para un trabajo, y concretamente con el Banco Central, y si lo atamos con una de sus principales propuestas de campaña, uh-huh, que es aniquilar el Banco Central. Prender fuego al Banco Central. Prender fuego al Banco Central, y si atamos con este dato, que quién sabe cómo lo consiguió, eso también hay algunos que plantean son datos públicos, son datos privados. Esta hay un libro escrito, doctor, que ya figuraba eso. El Loco se llama el libro en donde figura bueno, eso. Pero también, exacto, ese periodista también obtuvo esa información. Y digo esto como para ser justo con toda la información, ¿sí? Esto también uno puede encontrar argumentos de un lado y de otro sobre esa información, sobre todo si uno quiere articular lo importante del interés público. La ciudadanía, hay datos que quizás son privados, por un test para entrar a un trabajo, pero en este caso, si este dato, no el del Banco Central, cuando era pasante del Banco Central, sino la cuestión mucho más relevante de conducir un país, si estos datos pueden dar evidencia de que hay un problema de trastorno emocional y estamos en la mano de la marcha de un país, este interés público podría relevar esa confidencialidad. Digo esto, y también de dónde sale la información. Vuelvo al punto. Volviendo al tema de la pregunta que me hace con respecto a mi opinión sobre el debate, me parece que en esta doble estrategia, esa sobriedad y consistencia que ha tenido, que en realidad Massa lo tiene en los tres debates que ha participado, por ahí a diferencia incluso del mismo Rossi, que en el debate, que con otras condiciones, yendo las reglas puestas por el canal TN, que es un canal privado, me parece que Villarruel tuvo una pregnancia, una determinación en el debate que, obtuvo casi el mismo resultado que Massa sobre Milei, pero en este caso invirtiéndose la fuerza partidaria. Así pero vuelvo es. Al punto. Me parece que también hay bastante consenso y opinión sobre esto, sobre las performances de un debate de los vices con el debate del presidente. Sí, pero acá lo último que queda es el debate de la noche, me parece, más allá de lo que pasó la semana pasada, el viernes, sí, sábado, cuando se hizo el otro debate anterior. Lo que queda en la retina de la gente es el debate de la noche, me parece. Sí, pero insisto, yo me gusta opinar está bien. Toda la secuencia y me parece justo también decirlo. Pero vuelvo a este punto que me parece importante con respecto al tema del debate. En respecto del tema del debate, le sobró esta estrategia para, bueno, tener esta impronta de ganador del debate a inclinar por ahí la balanza de muchas personas que por ahí, con razón, están dudando si votar a Massa, votar a Milei, o votar en blanco o no ir, ¿sí? Me parece que es solvente. Hay un punto en donde también hay que decirlo, que es un tema que estaba sobrevolando la campaña, que es la cuestión de los derechos humanos, que si bien había un bloque específico, ahí no se ahondó. Pero el tema de derechos humanos, en donde que también el candidato Milei, me parece que sus posiciones son bastante controversiales, ¿eh? Él y su candidata a vicepresidenta tienen una posición que ha sido bastante cuestionada, pero no solamente, querido Américo, por los actores políticos. Cuando sobre temas tan sensibles, culturalmente tan sensibles como derechos humanos, se expresa la sociedad. La sociedad se expresan las organizaciones, se expresa los ciudadanos a pie, y hay una expresión de tipo cultural que va más allá de las expresiones estrictamente partidarias, que por supuesto hacen su juego de acción u oposición. Entonces, cuando la sociedad expresa este tema, son temas que son muy sensibles. Bueno, el candidato Massa, el día de ayer, no avanzó sobre esa línea. Sí, hubo situaciones, digamos, que un poco, digamos, no se dieron, que podían, digamos, de ambas partes podían haber, digamos, punzado mal una palabra hablando en criollo, pero no sé. Digamos, bien quedó descolocado y más algunos detalles se le escaparon. Tal vez la falta de tiempo, tal vez tratar de tampoco, digamos, porque todos apostaban a que lo iba a hacer, digamos, sacar a Massa a Milei. Y lo que dicen ahora, muchos comentarios, muchos opinólogos dicen, no lo logró sacar, que sería como una, digamos, una victoria de parte o un avance en lo que significa este debate, digamos, en favor de Milei, que no lo logró sacar. pero lo normal es que tengamos un candidato a presidente que sea, que no esté a los gritos y esté sacado como estaba sacado anteriormente. Si esta es una situación en la cual está concretamente, lo han dopado para que no hable, bueno, lograron el objetivo. Pero digamos, uno todos piensa que tenemos que tener un candidato, sea más o Milei, que gobierne el país con, digamos, con cierto, digamos, con cierta tranquilidad, porque si no, podemos terminar como la. Yo aconsejo a mucha gente que me busque en Netflix El Reino, que podemos terminar así si realmente tenemos una persona alocada. El Reino, sí, que ya se que tiene que ver con el mundo del acento. Así bien, es. Así que, bueno, esa es más o menos así, a grosso modo, lo que tenemos que sí tener en cuenta en la primera parte de tu entrevista de hoy, que es la cuestión fraude, si se agita, sí, en relación al tema de esto, hay que estar muy atento porque la democracia la defienden los ciudadanos. Esto es muy importante. Los ciudadanos tienen que tenemos el derecho de votar, que la expresión mayoritaria de nuestro voto sea la que consagre un presidente, no la trampa. Entonces eso me parece importante, por un lado. Y por otro lado, con respecto a las opiniones, me parece que, a la opinión del debate, me parece que la estrategia discursiva, porque también esto es la estrategia discursiva, fue más exitosa la de Massa que la de Milei. Así que ahí eso. Esto no significa que, a ver, termine inclinando todo el caudal electoral para Massa, porque seguramente hay la composición del voto, juega el debate, pero también juegan un montón de otros factores, sí, en los cuales Milei sigue todavía capitalizando o representando socialmente. Claro. La insatisfacción democrática y estas problemáticas materiales y el descontento de muchos sectores de la sociedad, y bueno, Milei lo ha capitalizado, al menos más que los otros candidatos de oposición al gobierno. Así, doctor. Y Larreta. Muy bien. Agradecido por lo que significa este aporte. Lo mejor para usted. Nos encontraremos la semana que viene. Así es. Un abrazo grande, querido. Ahí estuvo el doctor Adán Costa Rotella en la 88.9.